Por más que mis manos cayeran del árbol como las hojas de otoño, la la la la la, Luis Alberto Spinetta, La Espera, con los ocios del desierto. Cuerpos como nidos bajo la luz que se deshacen en las colinas, atadas al sur. Sí. Lecho de piedra. Espera de viajeros. El tren se fue y adiós le dijo al día. Y todo se ocultó. Después su silbato pegó en el sueño y aquello se hizo oscuridad. In the trees, what summer soul is underneath. The sun is low, the heavy sky. I sometimes watch it till it sinks below the tide. So I wait. So I wait. The sun is low, the heavy sky. I sometimes watch it till it sinks below the tide. Life is change, we move on. You go, I hope the summer goes along. So I wait, and I wait. Y the Goo Goo Dolls de Buffalo, Nueva York, también tienen su tema Autumn Leaves, que no es el mismo que el tradicional Autumn Leaves, hojas del otoño, del año 2019.